Caracol. Hoy lo dice esto vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanajo, porque se tiene que hacer el programa él solito, o sea, sí, yo solito a los mandos del aparato. Lo dicho, recibe mis más afectuosos saludos. El episodio 562 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Desde San Pedro de Calanda, All Around the World, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Si no nos está escuchando en directo, lo mismo está escuchando a la hora, a la misma hora que el título de la banda que nos ha ido a abrir hoy el programa. Estos son Midnight, Medianoche. Los Medianoche, que son, por cierto, de Ohio, Ohio y Medianoche, mala combinación. Bueno, están estrenando quinto LP llamado Let There Be Witchery, deja que sea la brujería, del cual estamos escuchando Brujería Sexual, Sex Witchery. Primeros saludos a nivel internacional, hasta los Estados Unidos, hasta Irlanda, hasta Gran Bretaña, hasta Alemania y hasta Ecuador. Yeah! Dame vida, hiciste metal, pequeño Tarrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. La primera en saludarnos hoy desde la conciencia rockera, y me temo que va a ser una cosa que no se va a repetir mucho, porque la pobre Belén ya no va a poder estar tanto en los directos, porque la han vuelto a embarronar con el curro presencial mañana y tarde. Pues como digo, la primera en saludarnos desde el grupo de Telegram de la conciencia rockera, y se pregunta que dónde está todo el personal. Dice que deben estar todos como yo. Pues hija, parecido. Eso sí, tenemos saludos Logroño Power desde La Rioja, ese Diego. Aquí cada cual se conecta cuando puede, conforme vayan entrando esos saludos, aquí los iremos destacando. ¡Claro que sí! De momento vamos a centrarnos en ese informe seminal, que además es por adelantado, ¿vale? Hoy no vamos a hablar prácticamente de nada que haya ocurrido el fin de semana pasado. Vamos a desvelaros. Hay que estar muy atentas, atentos y atentes, mal que le pese al presentador de la nave de la risión y al meta, mega, meca académico de la lengua española con lenguaje inclusivo. Atentas, atentos, atentis en general para este sábado 30 de abril, porque viene cargadito de conciertos. Hijos del tercer acorde actuarán este sábado 30 de abril, conciertazo a la vista. A partir de las 20 horas, los de Pucela estarán tirando abajo la sala 100-0 junto a los chicos de la Venus Cabaret, ahí en la ciudad del Pisuerga. En Valladolid. The Eye of the Tiger. 12 euritos la entrada anticipada, 15 eureles en taquilla. Si quieres pillar tu ticket para el concierto de manera anticipada, que sepas que aquí en el artículo que acompañará o que acompaña al podcast cada día en Pequeño Tarrasco, tendrás el enlace directo para que te puedas hacer con ella y disfrutar de los hijos del tercer acorde este sábado 30 de abril en Valladolid, en la sala 100-0. Pero tenemos más, mucho más. Porque también este sábado 30 de abril, el mismo día y a la misma hora, pero en la capital del Reino de Pakistán, en los madriles, nuestros queridos ratones colorados por fin estarán dando caña nuevamente encima de un escenario. Nos llegan saludos Nafarroa Pride de Tudela, S. Félix. Pues como te digo, nuestros ratones colorados junto a Condenados al Fracaso en la Sala La Tacita este sábado 30 de abril a las 20 horas, también apertura de puertas, Sala La Tacita en la calle de Calero Pita número 3. Aquí, si te quieres hacer con la entrada de manera anticipada, solo puedes hacerlo a través del correo o de las redes sociales de Ratones Colorados y de Condenados al Fracaso. La entrada tiene precio único, son tan solo 6 eurelios en forma de bono, apoyo a ambas bandas, Ratones Colorados y Condenados al Fracaso, este sábado en Madrid, en la sala La Tacita. ¡Aupai! Then the stroke's the word. Sing it. Y también repite fecha, repite hora, el 30 de abril a las 20 horas, pero en León. Los Black Bomber también tienen prevista actuación en directo live. Los Black Bomber que dicen que van a invadir Cazurrilandia. Así lo expresaban ellos mismos en sus redes sociales. Dice: no se olviden, nobles gentes, que el próximo sábado 30 de abril a las 20 horas tienen ustedes una cita ineludible en la Sala Babilón de León, donde Black Bomber estaremos dando caña de la buena junto a nuestros colegas los Gibones. Este concierto sí que no tiene entrada anticipada ni nada. Te plantas en la taquilla, pones 8 euritos y a roquear. Toneladas de rock and roll, litros de cerveza, sudor a casco porro y buen rollo a manos llenas con los Black Bomber este sábado 30 de abril en la Babilón, en León. Cazurrilandia, que dicen los Black Bomber, anda que... Bueno, de estos tres conciertos que te hemos nombrado vas a tener cumplida información a lo largo de la semana. Te lo vamos a estar recordando porque, oye, son bandas asociadas y queremos que tengan cuanto más público, mejor. De hecho, a ver si podemos contar este jueves tanto con Elías como con Pedro de los Black Bomber y Elías de los Ratones Colorados. A ver si podemos tenerlos unos minutillos al menos en directo para que nos cuenten qué es lo que se va a cocer. El próximo 30 de abril, tanto en León como en Madrid. Ahora un conciertito que está previsto para después del verano, pero que empieza a presentar las primeras bandas de su cartel, el Iznaja Rock, que presenta a las dos primeras bandas que abrirán ese festival solidario en apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer. Como te digo, este fin de semana han presentado las dos primeras bandas. Primeramente han sido puestos en la palestra, puestos en los carteles, los Ars Nova 14, desde Sevilla. No podía faltar esta banda tan querida por la gente de Urban Metal Sponsor y que ha participado en varios de sus conciertos. Seguro que se meterá el público en el bolsillo con ese folk rock sinfónico aderezado con dosis de jazz y soul. Y la segunda banda que acaban de anunciar desde el Iznaja Rock son ni más ni menos que los Lumen, una banda a tributo a Fito y Fitipaldis y Dire Straits, que vienen desde Huescar, desde Huescar. El Pirineo no, la de Granada. Pues lo dicho, vete reservándote el 17 de septiembre si vas a estar por Córdoba, concretamente por Iznájar, porque se celebrará, como te digo, en apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer, un festival llamado Iznájar Rock, que como te digo, acaba de presentar a sus dos primeras bandas de su cartel, los Ars Nova 14 y los Lumen. Un último titular. Porque hoy te presentamos en exclusiva el nuevo sencillo de una de nuestras bandas asociadas más recientes. Sí, fíjate, voy a hacer una rima fácil. Los Descendientes. Vamos a escuchar ya el segundo de los adelantos que estrenan estos muchachos madrileños y que protagonizan en buena parte este episodio del programa. Otro trayazo que vendrá incluido en Vuelco al Corazón, segundo álbum de estos jovenzanos que no se cortan nada a la hora de cantar y contar lo que les apetece. Infinito. estaba sola, que follé con la luna de madrugada. Los quiero entretener, así no podrán ver al planeta en llamas. Esto se titula Que reviente el planeta. Voy a torturar a dictadores y que el desierto barran. Como te digo, segundo sencillo, segundo adelanto de lo que será Vuelco al Corazón, segundo también álbum de estudio de Los Descendientes. De momento lo estrenamos en audio, el vídeo vendrá próximamente y por supuesto también lo podrás disfrutar aquí en exclusiva en Pequeño Tarnasco en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Descendientes, que reviente el planeta, ¡vamos! Quieren que pare de una vez, que en el suelo ponga los pies, pero hay veneno en la tierra. No quiero seguir siendo una cometa, el vuelo que manejan atontaos. Levántate y rompe prohibiciones. Un saludito mañanero hasta Bolivia, ¡aupay! Va a cortar tu libertad. Nuestra generación muere, la conveniencia mata a quien se lucre de ella. Sabéis que el mundo no va bien, no hay futuro, no lo veis, que reviente el planeta. Que reviente el planeta. Que reviente el planeta. Quiero seguir siendo una cometa, el vuelo que manejan atontaos. Levántate y rompe prohibiciones que no tienen sentido, solo lo hacen para cortar tu libertad. No quiero seguir siendo una cometa, el vuelo que manejan atontaos. Levántate y rompe prohibiciones que no tienen sentido, solo lo hacen para cortar. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Tarnasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Tarnasco. En lugar de disparar, insulta. entramos en terreno de la recontraversión. La canción estoy segurísimo de que la conoces, pero aún así te recuerdo el título. Píntalo de negro, Paint It Black, el clasicazo de los Rolling Stones. Que con ese título y ese ritmo casi me extraña que hayan tardado tanto en hacerle una cover black metal. Han tenido que ser estos black metaleros noruegos llamados Braid los que se han encargado, pues eso, de llevar a los terrenos black metaleros un tema como este Paint It Black. Por cierto, más saludos desde la conciencia rockera, desde nuestro grupo de Telegram. Ya tenemos a la escucha, ni más ni menos que... ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de Rascón! Desde la Catalonia Crew, al amigo Bess. También tenemos a la voz de Style desde Pilaesa, Eli Creator. Un poquito más de Nafarro Pride, que nunca viene mal. ¡Dere muchante! ¡Sanjamer! Señora Jones, tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un no poco me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Vamos a ver si le subimos todavía más la libido a la señora de la cuña de coña. Vamos con las novedades a Cascoporro. Light and shadow, kiss on the abyss. Nothing is really lost. Esto se titula Tira abajo los muros, Break Down the Walls, y es el primer adelanto de Inglorious Darkness, el que será 17º álbum de estudio para la veterana formación gothic teutona Crematory. Trabajo que saldrá el último viernes de mayo, y parece que los Crematory llevan muy a rajatabla lo de últimamente, al menos, sacar discos cada 2 años, ¿eh? Lo llevan, pero vamos, puntual. De hecho, es curioso, pero desde que comenzó esta aventura de Pequeño Tarnasco en octubre de 2018 hemos asistido a la salida de los tres últimos discos de Crematory. Esto, Inglorious Darkness, primer adelanto, Break Down the Walls. From the beginning and to the end, a dream full of darkness. The black sun's going down in the realm of lies. Finally together in the sleep of death, the carnation suffocates in despair. Regardless of all actions, uno de los grupos favoritos de nuestro Tarnasco Logroño Power, Diego, es, como bien dice, un grupo que nunca falla. Esta semana la vamos a dedicar a un chavalillo de allá arriba. La voz, más alta la voz, que me cago en Dios, que me quieren matar a mí, que me quieren que me quede afónico yo, que cago en Dios. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! Nacho Cicatriz, a toda máquina. Están de vuelta los auténticos herederos del sonido AC/DC. Los Airborne. Con este tema Burnout de Nitro adelantan lo que va a ser su quinto larga duración, Bone Shaker. El agitahuesos. A base de bofetones. Y de riffs acedecianos. Fire, thunder, lightning, smoke. usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. I'm a spaceman, got a rocket on my back. Spaceman, oh, I'm raving like a maniac. Spaceman, got a rocket on my back. The universe is down for my rave attack. Toma marcha palillera. Los anteriormente conocidos como Esquimo Cowboy, ahora Electric Cowboy, tras su reciente cambio de nombre, sueltan este primer sencillo, un tema muy en su línea, en el que han colaborado el rapero Fins y que lleva por título eso, Spaceman. Vom Jupiter steht vorm Supermarkt, dreht die Boombox an und geht zu Scooter ab. Klau mir sein Raumschiff, fliege hoch Richtung Mars. Parido, vamos. Nos comenta Des por el grupo general de la conciencia rockera que los Airborne, que son muy divertidos en directo, que él los ha disfrutado. A los Electric Cowboy me da a mí que no. No sé qué andaba poniendo, no sé qué de, me voy a por el hacha. Bueno, hoy las bizarradas, las primeras bizarradas de la semana de Nazca van de yayos y yayas. obviamente cañeros y cañeras. Un abuelo consigue el récord Guinness más insano de la historia poco después de cumplir 100 años. ¡Virgen santa! El hombre llamado Walter Ortman cumplió hace unos días 100 añitos, ni más ni menos. Una cifra que está al alcance de muy pocas personas. Y lo ha hecho tras conseguir recientemente su récord más destacado, ser la persona con más años de trabajo en una misma empresa. Walter comenzó a trabajar el 17 de enero de 1938 en Industrias Renault S.A. Empresa o fábrica situada en el municipio brasileño de Brusque, en Santa Catarina. Y ha entrado en el libro Guinness de los récords cuando ha alcanzado los 84 años y 9 días realizando labores en esa misma empresa. 80 y me cago en todo. En sus inicios, cuando contaba con tan solo 15 añitos, Ortman trabajó como asistente en el departamento de envíos. Con el paso del tiempo pasó a ser asistente administrativo y más tarde gerente de ventas. Ahora, a sus tiernos 100 añitos de edad, se dedica a coordinar a un grupo de representantes, puesto que por su avanzada edad no puede realizar viajes como antes. Entonces ahora el que manda a pasear a la gente es él. Y que decir tiene que Walter es un testigo de los cambios de la historia económica de Brasil, pues en toda su carrera, atención, ha cobrado el salario hasta en 9 denominaciones de moneda diferentes, tal y como consta en ese libro de los récords. Pues bien, aprovechando su centenario, el abuelito fue entrevistado y dio las claves para alcanzar estos hitos, ¿vale? Dijo el hombre así: esto lo puedo hacer porque soy 7 veces más fuerte que tú, como un gnomo. Y Nomo, Nomi, es el nombre de la banda que estamos escuchando. Un trío, un power trío stoner progresivo belga que está adelantando con este tema. Fue el primer adelanto de King Ray, su segundo trabajo que saldrá el 6 de mayo. Para flipar, son buenísimos. Cierto, esto se titula Ambrosius. We'll be right back. cantando in primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. A seguir con las bizarradas, vamos a por la segunda de ellas. Y antes era un yayo, como te he dicho, ahora una yaya. Una aviadora superviviente de la Segunda Guerra Mundial vuelve a pilotar a los 99 años. Oportunidad de volver a soltar ráfagas, mira que se tiró años matando tontos y otra vez ahí reproduciéndose como champiñones, me cago en Dios. Una de las últimas supervivientes de una legendaria unidad de mujeres aviadoras que identificaban objetivos enemigos en la Segunda Guerra Mundial, las Female Aircraft Plotters, ha surcado los cielos en un planeador a los 99 años de edad. La veterana y condecorada Kate Orchard sirvió en la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina en la India entre 1941 y 1945. Se unió a ese cuerpo a los 20 años y trabajó como trazadora en Madrás, en la India, para identificar las ubicaciones conocidas de los aviones enemigos y así poder enviar avisos de objetivos potenciales a la RAF para que los derribara. Kate Orchard, que vive al sur del Reino Unido, despegó del Seahawk Gilding Club, cerca de Helston, mientras su familia la observaba desde tierra. Bueno, la idea de este vuelo no era matar tontos precisamente, sino recaudar dinero para Help for Heroes, una entidad que cuida y apoya a veteranos de guerra. Ataviada con sus medallas militares, la piloto subió en un planeador, fue revolcada por una avioneta y después voló libre aprovechando las corrientes de aire antes de posarse de nuevo en el aeródromo. Hombre, nos entra un gruñido poderosísimo desde los madriles. Es el líder de los ratones colorados, Sao Pai. Bueno, pues aparte de esta mujer, ¿qué otro ser hay en el mundo que, como ella, sea siete veces también más veloz que tú? Efectivamente, otro gnomo. Sí, es la misma banda de antes. Bueno, pero es que el otro día cuando estaba disfrutando de ese Ambrosius, justo en mis morros y en directo a live, se estrenaba el segundo adelanto de ese segundo trabajo de los Gnome. Ese álbum titulado King. Si la anterior se la dedican a su amigo Ambrosio, esta se la dedican a su amigo Venceslas. I can't believe my eyes, they're trying to... Por cierto, el videoclip que acompaña esta canción, te sugiero que no te lo pierdas porque es divertidísimo. Ahí te dejo con los Nome, con este combo belga. If I can stay alive today, I'll kill them all and scream, we are alive. El relleno. Pues hoy vamos a tocarnos hasta La Rioja. ¡Eh, Diego! No comprende lo que siento. Y me deja ser quien y Javi, e Isian. Es un tormento. Vivo en la desolación. Asignado en otros. Esta balada da nombre al nuevo disco de la formación riojana Infamia. Esto se titula Crisálida. Si crees que hay una cura para mí, muy bien. Un tema, por cierto, en apoyo a todas las personas transgénero a las que se les hace pasar tan mal. Que van a demostrar que alcanzaremos nuestros sueños sin dar un paso atrás. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía porque queda despedirse como manda Samper de Calanda. Tras lograr romper mi crisálida. rechazo contamina. Si crees que no hay futuro para mí, muy bien, te encantará lo que voy a decir. Esto va por ti. Somos aquellos que van a demostrar que alcanzaremos nuestros sueños. Que debo ser volando libre tras lograr romper mi crisálida. La libertad es el camino que quiero seguir. Poder cambiar la realidad y no ponerme el disfraz nunca más. Somos aquellos con un deseo. Somos aquellos que van a pisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. ¡Hala, a limpiarse! ¿Os habéis quedado gustico? Escala por ahí. Pues hasta aquí esta primera edición de la Semana Tenazca, de vuestro programa, del programa que agarra la rutina diaria del mero mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Hoy a Roxa Rosa le hemos dado fiesta, pero mañana la tendremos por aquí nuevamente. Así que déjame despedirme agradeciéndote como siempre la escucha, ya sea en directo vía podcast o en las redifusiones. Y recordarte que si estás medio dormido, en el metro, en el tren, trabajando 84 años y 9 meses en la misma empresa, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Y nada más que añadir, estando en Santa Atascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures.